Fue la presentación de Max Romeo en el Festival Rototom 2012 y un audio exclusivo grabado gracias a la señal del Rototom y bueno, que es de libre descarga para todos ustedes en este programa. Vamos a seguir platicando un poco del Rototom y vamos después ya a escuchar algo más electro, algo más dub. Zion Train, y mientras vamos a seguir platicando, yo quería leerles por acá algo que dice dice: sabemos cómo hacer la revolución y también cómo disfrutarla. Necesitamos romper con el pésimo actual imperante en una sociedad desengañada del modo tradicional de hacer política, desaparecer como sujetos individuales y aislados y convertirnos en agentes de cambio, en activistas sociales interconectados. Estas son algunas de las conclusiones del segundo debate del Foro Social titulado La Protesta Global, Movimientos y Alternativas Políticas, que ha moderado el periodista, jurista y catedrático de la Sapienza, Stefano Rodotà, que ha contado con la participación del director de la Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet. Entonces, bueno, estas conclusiones me parece que son bastante, bastante impactantes, ¿no? Esto de sabemos cómo disfrutar la revolución, sabemos cómo hacer la revolución, y lo que necesitamos, sabemos claramente, es romper con este esquema que tenemos impuesto y que nos tiene de esta forma, ¿no? Este personaje, ¿tú nos podrías decir un poquito así de quién es? O vamos a hablar con de lo siguiente, ¿es qué? Pues en esta misma tónica, Ignacio Ramonet dice que a través de un recorrido histórico sobre el nacimiento de la opinión pública mundial, desde el nacimiento de la ruptura social de mayo del 68 hasta la crisis de la política actual y la crisis financiera mundial, Ignacio Ramonet ha mostrado dos líneas en las que podríamos enmarcar los movimientos actuales de la protesta global. La primera es la tesis rupturista, la que marca el liderato del subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él no quiere conquistar el poder porque por encima del poder está el verdadero poder. el del mercado, los especuladores y las grandes corporaciones. No es necesario conquistar el poder, lo que hay que hacer es cambiarla cada pieza de la sociedad y transformarla desde la ética, la moralidad, la política individualidad, la política individual para convertirla en una pieza de una nueva sociedad. La segunda tesis surge, según Ramonet, a partir del Foro Social de Porto Alegre de 2001, donde quedó patente que los movimientos sociales pueden ser una respuesta al desgaste de la política actual, que es la tradicional. Deberíamos mirar más hacia América Latina, añade. Todo lo que se ha avanzado en este sentido... Imagínense que nosotros estamos pensando que en Europa también están con un nivel muy avanzado de organización, y claro que lo están, y esto es una muestra de ello, pero ellos también creen que del otro lado, o sea, acá en América Latina, en América, pues se está construyendo una realidad también totalmente alterna, y también eso, pues claro, tenemos como ejemplo a Chile, ¿no? Pero no todos los países tampoco de América Latina están viviendo ese proceso, ni los países de América en general. México, por ejemplo, está apenas despertando, ¿no? Está en ese proceso y ojalá que en un futuro, bueno, pues pueda verse ese avance en cuanto a la conciencia de la que se genera en las poblaciones, en las comunidades. Y yo creo que tienen un pensamiento, ahora que leo esta parte, como muy vinculado con las ideas del EZ, ¿no? O sea, como de esa parte de se puede construir otra sociedad más equitativa, más justa, más igualitaria y menos consumista, ¿no? Esto entiendo un poco también en esa dinámica el festival y este foro, ¿no? Que es muy importante. Pues sí, este festival, de hecho... es dentro de sus frases, es que otro mundo es posible, y es por eso que han pues tratado de generar un festival lo más alejado posible de pues, del capitalismo voraz y del capitalismo de manera neoliberal, en donde solo se consume y se desgastan los espacios, se desgasta la gente, se endeuda. Y al parecer, pues este tipo de festivales tiene una oferta cultural para los que tienen para pagar para un día, para toda la semana y para incluso los que no tienen para pagarlos y viven cerca de este lugar, pues les costará el desplazamiento y nada más, porque se presentan espectáculos públicos, que nos parece que es una buena iniciativa. Y bueno, dice en una parte de este artículo que próximamente Ignacio Ramonet estará publicando un libro de sus charlas con el subcomandante Marcos, y que bueno, este personaje, Ignacio Ramonet, que es el director de Le Monde Diplomatique, alguna vez exiliado en Francia, es uno de los personajes que han invitado constantemente a partir de que se han generado el foro social en este festival, y que en esta participación de los pasados días se pudieron arrojar temas de bastante actualidad, como todas estas manifestaciones sociales que se han dado en lo largo y a lo ancho del mundo, en diferentes etapas de un proceso de democratización de los estados, y que en donde la participación ciudadana y la participación de la gente y de los jóvenes es muy importante, y este festival parece ser que estará gestando o estará sembrando la semilla de próximos jóvenes que también no solo se alojan en la protesta social, sino también de algunos jóvenes que tienen algunos cargos públicos, y que de cierta manera pues se puede generar también una conciencia social a través de un festival en el cual pues asisten muchos jóvenes europeos a asolarse a las playas de España, y no solo se van a divertir, sino también van a aprender. Así es, y dice por aquí, debemos crear un nuevo modo de vida, nuevos mecanismos cotidianos que nos permitan redescubrir la felicidad fuera de los modos tradicionales que ha impuesto el capitalismo, y debemos hacerlo ya. La sociedad necesita ayuda mutua, solidaridad, cooperativismo. La verdadera felicidad se encuentra en la amistad, en el amor, en la familia, viviendo en comunidad, conociendo a tus vecinos. La felicidad está en la música, en el arte. No se trata de tener cada vez más objetos, más comodidades, sino de disfrutar de la emoción. La solución está en nuestros corazones. Es necesario crear nuevas instituciones sociales, pequeñas, locales, que después puedan unirse a un cambio global. Pues es retomar esta gran frase que dice que pequeñas acciones harán grandes cambios, y esta pequeña gran acción del Festival Rototom pues es un gran ejemplo de organización. Y que vamos a escuchar algo más, que esto es de Zion Train, que en unos días más estará visitando suelo de Ciudad Monstruo, suelo mexicano, también se andará presentando en Guadalajara, y que vamos a escuchar algo de este set, el único grupo del género dub que participó en el escenario principal, y con un gran honor casi cerrando el festival el día jueves, con un set de más de una hora y media. Vamos a escuchar esto que fue el Zion Train directamente desde el Rototom 2012. Este es el viaje sonidero. So, you know what, blood? Zion Train, we're versatile. So we show them about the dancehall mix, you know. Come on. UK dub play style. Everybody from London, Manchester, the world all over, Leeds, Sheffield, all the English school, UK school, listen. Listen! Panta Kintia! Professor, professor! My professor style, go on, Rastaman. Africa, you know? All the way in Africa, come on. We are there in Ethiopia, you know? Saddam, the two of them together, they were crazy, man. Well, 12 years later, the same things are gone. A boy, what a thing, I miss a what a bam bam. Down in Iraq, I miss a Afghanistan. I talking about the war and destruction. Wonderful. What a wonderful crowd. Well, Rotterdam.